jornada ayer, se protagonizó un acto de protesta del sinfín de actos que llevamos realizado en 2 años y medio que lleva el proceso de ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Esta semana es la semana decisiva, puesto que aquí en Estrasburgo mañana se va a votar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Ayer fue la presentación. Y en la jornada de ayer, igual que la jornada de hoy, lo que estamos realizando son concentraciones frente de la oficina del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en Madrid. En la jornada de ayer, concretamente, fue el turno de la gente de Almería. Desplazamos un grupo del Consejo Provincial y de los comités locales de la COA hasta el Paseo de la Castellana, donde está ubicada esta oficina. Y bueno, fue una jornada más de protesta y de reivindicación para intentar que, sobre todo, también los ciudadanos entiendan nuestra reivindicación cuando rechazamos el acuerdo. Quizás lo más llamativo fue la detención de dos miembros de la organización por lanzar tomates contra la fachada de aquella oficina. Bueno, fue algo simbólico, no es que lleváramos camiones de tomates, fue simplemente lanzar tomates como protesta o para visualizar lo mal que lo está haciendo la Comisión con los agricultores españoles. Y una detención de dos personas, una de Almería, otra de los Palacios de Sevilla. Pero, por suerte, aproximadamente a la hora, hora y media, quedaron en libertad, ¿no? Creo que no hubo motivo para la retención, pero en cualquier caso nos felicitamos de que todo se haya subsanado. Y lo importante está aquí hoy, en Estrasburgo, sobre todo mañana, que es cuando se tiene que resolver todo este proceso, ¿no? Y esperemos que sea de forma positiva para Almería, ¿no? ¿Todavía te pedía esperanza, Andrés, de que se pueda rechazar el acuerdo, no? Bueno, yo creo que hemos llegado al último minuto del partido, si puede decir así, con bastante esperanza, ¿no? No se puede dar por perdido. Estamos haciendo una labor intensa en estos días, sobre todo hoy, aquí en el Parlamento, de intentar contactar con el mayor número de parlamentarios posible. Y ayer, que fue la presentación en el Parlamento de Estrasburgo del acuerdo, las intervenciones que se pudieron escuchar de todo el parlamentario que quiso tomar la palabra, y la verdad es que se ve un voto muy dividido, ¿no? Hubo opiniones para todos los gustos y eso nos da alguna esperanza. No hay que arrojar la toalla. Creo que temas como el Sáhara están teniendo mucho peso y por lo menos se está escuchando mucho el tema de que se haya incluido los territorios del Sáhara. No es algo agrícola, pero bueno, hay que aprovecharse también de eso. Y luego todo lo relacionado a las condiciones de producción es algo que está teniendo también mucho debate aquí en el Parlamento, cómo se produce allí, cómo se produce aquí. Por lo tanto, hay que albergar alguna esperanza y en cualquier caso mañana, en torno a la 1 de la tarde aproximadamente, será cuando sepamos si finalmente se aprueba o se rechaza este acuerdo.